Vamos a decir en algún momento todas las sedes. No ahora, porque tenemos conectada en realidad a Liliana Córdoba. Ella es cordobesa, como bien indica su apellido. Liliana, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien vos? Bien, todo muy bien. Ella, Liliana Córdoba, es especialista en comunicación, forma parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática de Córdoba. Contanos, ¿cuál es tu opinión sobre la ley de medios en general? Pero vamos a hablar después sobre lo que ocurrió ayer, que tiene que ver con la exclusión de las telefónicas. Bueno, nosotros desde la Coalición Córdoba, desde el programa de investigación de la universidad en el que trabajo, el programa de estudios de comunicación y ciudadanía, hemos sido parte de todo este proceso colectivo, social, de construcción, primero de los 21 puntos por una radiodifusión democrática y después por este preproyecto de ley que finalmente después de los foros se transformó en proyecto. Hemos tenido una participación activa en todo ese proceso y en esos términos acordamos de manera general y particular, te diría, con un proyecto que significa un avance sustantivo en términos fundamentalmente de cambiar el sustento filosófico de lo que significa los servicios de radiodifusión para un país, ¿no? Esto es dejar de asociarlos a lo empresarial y lo lucrativo para volverlos al ámbito del reconocimiento de derechos humanos fundamentales como son el derecho de comunicación, la libertad de expresión, el derecho de información. Nos parece necesario que esta es una ley que tiene en eso su sustento filosófico y que tiene un articulado que en términos generales da pie para una reformulación del sistema de medios de nuestro país en ese sentido, ¿no? Un proceso que, como suele ocurrir con las leyes, no cambian las cosas de un día para el otro, pero que sí habilita la introducción de cambios que en el corto, pero sobre todo en el mediano plazo, van a ser sustantivos para transformar el consumo cultural e informativo de todos los argentinos y las argentinas. Y en ese sentido hubo un cambio muy fuerte ayer, propuesto por el oficialismo, a partir de algunas críticas de algunos sectores de la oposición o de otros sectores del Congreso Nacional, en torno a la inclusión de las telefónicas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, a mí me parece que interesante o a rescatar y que es que en un punto que este punto y en el otro, que es el de la autoridad de aplicación, que eran puntos objetivos, reclamados, pero yo creo que ocurrió con casi todo el articulado de la ley, porque este fue el espíritu de los foros en todo el país, haya habido la posibilidad de participación, de debate, de introducir cambios. Digo, esto no es habitual con ninguna ley, ¿no? O con muy pocas leyes, es habitual que se abra la propuesta de la discusión del articulado tanto a la ciudadanía como incluso en la legislatura, ¿no? Donde ahora esto generó como, bueno, no nos dejan discutir la ley, no nos dejan discutir el artículo, cuando en realidad el Congreso no tiene una práctica que sea habitual de este tipo, me parece, ¿no? Generalmente llegan los paquetes de uno u otro lado y ya sale. Eso es importante en términos generales. El tema concreto del teléfono creo que es un tema bastante delicado, te diría. Nosotros en nuestro equipo, donde tenemos gente que trabaja especialmente sobre la cuestión de la economía política de la comunicación, que no es específicamente mi tema, pero es una de las cosas que abordamos también en el equipo de trabajo, no hay demasiada... preferíamos una redacción que incluyera las telefónicas, en todo caso con más restricciones, a una que no las incluyera. Porque de hecho, de alguna manera, ya están las telefónicas en el mercado de las comunicaciones y porque en todo caso acá lo importante, por lo menos desde nuestro punto de vista, es fortalecer la perspectiva antimonopólica en este mercado, más que excluir o no a un sector determinado. Pero bueno, nos parece, más allá de una discusión más técnica de expertos, si esto implica que haya determinados sectores políticos que en virtud de esto estarían acompañando un proyecto de ley que sin estos cambios no lo acompañarían, nosotros que el proyecto sea cual sea el que salga que toma esto como punto de partida, es mucho mejor que lo que ya tenemos. Entonces, bueno, nos parece que de todas maneras el tema terminó siendo como instalándose con mucho más relevancia de la que efectivamente tiene, digamos, ¿no? Nos interesaba más, por ejemplo, que una oposición de centro-izquierda hubiera hecho más énfasis en otros artículos, en todo caso. ¿Cómo cuáles? Sí, como por ejemplo que se establecieran cuotas de subsidios específicos para el sector social comunitario, al que solamente no le va a alcanzar con la posibilidad de adquirir o adjudicar licencias, sino que para tener la posibilidad de competir realmente con los medios con fines de lucro, debe tener un apoyo para la producción, por ejemplo, que no necesariamente se consigue mediante cuota publicitaria. Entonces, digo, quizás deberíamos hoy estar discutiendo mucho más cómo en virtud de esta ley vamos a poder fortalecer las expresiones de sectores que no tienen poder ni recursos, y eso sí, por ejemplo, es para nosotros una preocupación importante. Pero bueno, como te digo, de todas maneras, me parece que si bien nosotros hubiéramos preferido que se incluyeran las telefónicas en la legislación, porque además no tenemos ninguna garantía de que el Congreso pase inmediatamente a discutir la ley de telecomunicaciones que las habilita a las telefónicas a transferir datos indiscriminadamente, ¿no? Y este es el problema que tenemos. Entonces, en todo caso, incluirlas acá permitía una regulación de las telefónicas que no involucraba en la discusión ya en el inmediato de otra ley. Y esto, bueno, hoy pone como que, bueno, las dejamos afuera, pero para no habilitar a que las telefónicas transfieran contenidos de medios como transfieren datos indiscriminadamente, tenemos que ya ponernos a discutir la ley de telecomunicaciones, que no sé cuánta voluntad política de urgencia vamos a encontrar en el Congreso de la Nación para este punto. Liliana, decías recién de alguna manera la centroizquierda se había quedado, había utilizado este tema, pero que en realidad un verdadero programa de centroizquierda debió prestar atención a otros puntos. Uno de ellos era este que planteabas, de cómo hacer efectivamente para que la sociedad civil pueda ser licenciataria de medios. ¿Qué otros temas debieron estar en una agenda de centroizquierda? Bueno, a mí me parece que la otra cuestión es, dentro de la distribución en el sector social comunitario también hay diversidad de instituciones, ¿no? No es lo mismo la iglesia que el centro vecinal de un barrio. Ahí va a tener que pero esto, bueno, ya será tarea del Consejo Federal, ¿no? Pero digo, como cuestiones a debatir fuerte, el sector social comunitario es un sector sumamente amplio que abarca diferentes tipos de organizaciones institucionales que deberemos realmente poder dar lugar y espacio. Y la otra cuestión que me parece que es muy importante es la cuestión de los medios públicos, del sistema de medios públicos, cómo se estructura realmente un sistema de medios públicos que sea de alcance federal, que tenga una producción de contenidos también federal, porque si bien uno pudo reconocer en los últimos años un cambio sustancial y muy positivo en la televisión pública argentina, es cierto que todavía tenemos muchísimo por hacer en términos de que eso sea federal, no solamente en términos de que esas señales lleguen a todo el país, sino de que todo el país, cada rincón del país, pueda tener la posibilidad de producir sus contenidos, mostrar a sus comunidades y mostrar al resto del país lo que se hace, su gente, sus rostros, sus voces, su cotidianidad. Entonces me parece que, ¿qué quiero decir con esto? Que es una ley que necesitamos para cambiar la estructura del sistema de medios en el país, pero que es una ley que también nos obliga inmediatamente a ponernos a discutir cómo vamos a producir otros medios para otro consumo. Nosotros tenemos públicos y ciudadanos educados en el consumo mayoritario de unos medios masivos con una lógica comercial y monopólica importante. Ahí hay un enorme desafío para los productores culturales y para la industria nacional de la producción de contenidos mediáticos. Liliana Córdoba, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a usted. Era Liliana Córdoba, cordobesa ella, especialista en comunicación, investigadora de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de Córdoba, egresada de la carrera de Comunicación Social, y parte de la coalición por una radiodifusión democrática, sede Córdoba. Planteando un eje interesante que era cuál debió ser la agenda de centroizquierda y no evitar esta especie de cliché o bandera que era las telefónicas sí, las telefónicas no. Y ella coincidía con lo que planteó Mastrini acá, y habíamos charlado en algún momento del programa de hoy, de que las telefónicas van a ingresar tarde o temprano, que estaba bueno que hubieran ingresado ahora con un sistema que las regulara.